Entonces tal vez la próxima vez que hables no te voy a creer. ¿Es esto lo que quieres? ¿Es esto lo que eres? Entonces quizás, quizás la próxima vez que vengas no te voy a dejar a mi casa entrar. ¿Es esto lo que serás? La confianza se gana, no se regala la gana. No me falta cuando un pana te miente y te caga. Se siente como plaga, como te pega en la cara. La mentira se tira, la amistad te la tira a la basura. Y mira, me ha visto la wea. Y sea como sea, nunca entre en línea yo lea, sino que ya normal que ya yo no te crea. Si va a venir con una nueva cada vez que te vea, que va a hacer esto que tiene la movida. Que la próxima semana devuelve la moneda. Que no llegaste por el taco que asaltaron el banco. Ser el alarde, se verá que eres cobarde, compadre, no ladre. La verdad siempre duele, la realidad que elude viene con su vaivén. Tienes que tratar de mirarme a los ojos y aguantar mi enojo. Te doy un consejo, deja de esconderte en tu madriguera como un conejo. La moraleja es que dejes de ser un pendejo. Entonces tal vez la próxima vez que hables no te voy a creer. ¿Es esto lo que quieres? ¿Es esto lo que eres? Entonces quizás, quizás la próxima vez que vengas no te voy a dejar a mi casa entrar. ¿Es esto lo que serás? Sin ser heridas duele más, yo. Sin ser heridas duele más. Sin ser heridas duele más, yo. Sin ser heridas duele más. Oye, por fin te pillé, ¿sabes? Que te tengo que hacer unas consultas, pero en buena onda. Te tengo que hacer una pregunta, un asunto que realmente me angustia. Amistad verdadera, duradera, que quizás dura hasta ahora, pero bueno, la pregunta era: quería saber si quizás tú sabes dónde están algunos de mis seres de Gangstar o de Wu-Tang Clan, o mi polo negro, un gorro o mi Discman, u otra cosa que simplemente ya no registran. Son cosas los seres y no caminan en dos patitas. Y yo sé que soy volado, pero no pierdo mis revistas, ni mis cómics, ni tampoco ese libro que te gustaba. De todo lo que te gustaba, ya no hay nada. Pensé que era coincidencia, cada vez con tu presencia ocurrían misterios que resolvía con la ciencia. Buscaba yo la lógica, rechazando la tóxica, hasta que un día robaste un queso de la cocina. Mi mamá no miente, si estaba ahí, ahí estaba. Pero todos sabemos que la comida te gustaba, así que nos juntamos y echamos de tu suerte. Te sacamos del círculo, la demo te dio la muerte. Doméstico, ¿qué hacías con lo que robabas? Fumabas, pasta, jalabas, ¿en qué mierda andabas? Te tenía una pregunta, pero ahora te pido, cambia la rutina, deja de robarle a tus amigos. Mitómanos y cleptómanos del mundo, los miles de giles que tenemos cachao. Ajá, con nosotros ya no hay mano. Entonces tal vez la próxima vez que hables no te voy a creer. ¿Es esto lo que quieres? ¿Es esto lo que eres? Entonces quizás.